como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Florencia Santut, que es la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y también es concejala del Frente para la Victoria en esa ciudad. Florencia, acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlos a los dos. Bien, bien. Igual. Acá estamos en Bahía Blanca. Estás en Bahía Blanca porque vas a dar una charla, vas a disertar sobre medios de comunicación en juicios de lesa humanidad, porque tengo entendido que hay varias actividades que se van a hacer estos días en el marco de los juicios a la Armada de allí, ¿no? Claro, se está llevando adelante, bueno, el juicio a la Armada en la base naval de Puerto Belgrano, en lo que hicieron en la base naval Puerto Belgrano, y esta es una charla que organiza la Universidad del Sur, la Universidad Nacional del Sur, el área de Derechos Humanos, y voy a estar con José Nevia, así que vamos a hablar de los medios, del papel jugado en las dictaduras, porque, bueno, esta es una ciudad tan donde el papel de la nueva provincia ha sido tan fuerte, pero tan visible, tan fuerte. De hecho, es uno de los casos paradigmáticos que han llegado a la justicia, todavía no con resultados que nos dejen ni tranquilos ni contentos, sin que tengamos que festejar, pero el proceso, bueno, no ha terminado del todo, pero a la vez vamos a hablar de la relación entre los medios, las dictaduras, el neoliberalismo, o lo que algunos llamamos esta estructura de medios que atentó y atenta contra la voluntad popular, ¿no? Casi una suerte de estructura de plan buitre, ¿no? O sea, de medios, de comunicación. Florencia, precisamente el fiscal José Nevia y el fiscal Miguel Palazzano pidieron 18 penas de prisión perpetua y 10 a 25 años de prisión a otros 5 acusados, y también pidieron que, como medida reparatoria, que se publique la sentencia en las páginas del diario La Nueva Provincia, ¿no? ¿Es la primera vez que se pide explícitamente desde los fiscales que un diario dé cuenta de una noticia como esta? Sí, es la primera vez, es tremendamente interesante porque toda la participación que han tenido los medios de comunicación durante la dictadura, y que ha sido en muchos niveles distintos, todavía no se ha condenado a ninguno, ¿no? Casi no se ha juzgado, ni ha entrado por ningún lugar la justicia, pero además no se ha condenado a nadie. Y esta propuesta ahora tiene que ver con, no es solamente, digo, mucho más profundo que el derecho a réplica, ¿no? Sino que tiene que ver, tal cual vos lo decías, está ligado a la necesidad de la reparación. De la misma manera, no sé, esta semana se leyó también en La Plata, la sentencia también de uno de los juicios de lesa humanidad, y aparecen, bueno, estas medidas de reparación que tienen que ver con poder señalar los lugares de memoria, con poder restituir, por ejemplo, las jubilaciones a aquellos que fueron despedidos, o poder completar los legajos de aquellos que fueron despedidos de las fábricas, perseguidos, torturados y que quedaban como que habían abandonado su trabajo. Bueno, acá lo que se está pidiendo es que la nueva provincia pueda publicar íntegramente cada uno de los fallos de estos juicios. Hasta acá, la nueva provincia fue como el vocero del terrorismo de Estado, y sobre todo el gran vocero, considerando que es el diario más importante de Bahía Blanca, ¿no? Y lo que ha hecho es relatar de acuerdo a la visión de justamente de los represores. Sí, incluso yo creo que han sido mucho más que voceros, porque incluso hay, no solamente ellos han construido también una cultura del exterminio, han ocultado información, están acusados por los movimientos de derechos humanos y por estos mismos fiscales en juicios anteriores de haber publicado información arrancada de las salas de tortura, sino que además son los que, de alguna manera, lo voy a decir de un modo poco académico, pero que también aparecían como apurando, como apretando también a los dictadores para que lleven adelante su plan de exterminio, y lo siguieron haciendo además durante la democracia, ¿no? Y además, bueno, con un papel tan... Ellos fueron los únicos, la nueva provincia, cuando se hace el decreto ley de la dictadura sobre medios, a ellos son los únicos que se les reconoce además la capacidad de poder detener no solamente un diario, sino también una señal de radio, ¿no? Y luego van a tener de televisión, algo que después logran los medios hegemónicos, no lo logran ni siquiera con la dictadura y lo logran lo logran durante el neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, ese poder son, obviamente la nueva provincia no es, no se la puede pensar de modo aislada, ¿no? O sea, si bien incluso hay una cierta idea de pensar la monstruosidad de la nueva provincia para aislarlo, la nueva provincia, forma parte de todo un sistema de medios, no solamente en la Argentina, sino que se puede ver en toda la región, que siempre atentaron y están atentando contra la voluntad popular. Eso es muy impresionante verlos de manera sistemática, verlos cómo actúan sistemáticamente, ¿no? Florencia, vos estás llegando a Bahía Blanca ahora como decana de la Facultad de Periodismo, con muchos años de militancia, con especializaciones, digamos, en la cuestión de comunicación, de derechos humanos, pero sos de Bahía Blanca, ¿verdad? ¿Viviste hasta qué edad en Bahía Blanca? En realidad no, hice mi secundario en Bahía Blanca, del 83 al 87, así que, viví mi adolescencia en Bahía Blanca y sé lo que pueden hacer los medios en esa capacidad que yo creo que también forma parte de estos golpes a la democracia que tienen que ver con la construcción de una cultura, de una cultura de la estigmatización, de los otros, una cultura que se enseña como una pedagogía de la crueldad hacia los otros, una cultura que durante mucho tiempo trató de enseñarnos a muchos de nosotros que teníamos que tener vergüenza de lo que éramos, de lo que deseábamos, de las cosas por las cuales queríamos pelear. Ajá. y que lo vivimos en carne propia, por eso también este proceso histórico que se dio a partir del 2003, que fue en una dirección completamente contraria, pudo desnudarnos esa cultura, mostrarla como tal, como construida, ¿no? ¿Vos ves marcas de aquella época en Bahía Blanca todavía? Sí, yo creo que en todos, no solamente en Bahía Blanca, pero en Bahía Blanca, al cual vengo periódicamente también. Bahía Blanca es una ciudad para mí fascinante, porque es una ciudad que tiene una derecha tremenda, encendida. De hecho, el candidato de ahora del PRO, con muchísimas posibilidades de ganar, espero que no, pero con ganas, con posibilidades de ganar, es un candidato, es periodista de la nueva provincia, ¿no? Fíjense que la nueva provincia está acusada de todo esto, y está acusada incluso puntualmente de haber entregado el caso que llegó a la justicia, también impulsado por fiscales como Nevia, como Palazzani, por Abel Córdoba. Se lo acusa directamente de haber entregado a dos de sus trabajadores, ¿no? De haber claramente entregado. Florencia, te lo pregunto brutalmente. A esta altura, Massot, el dueño de la nueva provincia, ¿viene zafando o ya zafó del todo? No, yo creo que viene zafando, que Hugo lo, después del 18 de febrero, ¿no? En esta, lo sobreseyeron, así se dice, sí. Ajá, está sobreseído, claro. pero esto se va a apelar, hay muchísimas irregularidades en lo que tiene que ver con la familia judicial de acá de Bahía Blanca, así que yo creo y ojalá que no es que zafó, ¿no? O sea, todos estos años nos han demostrado que a veces se tarda, pero uh-huh. que se llega, ¿no? Y hoy justo viajé en el avión, llegué hace un rato y estaba también Hugo Cañón, ¿no? Que él estuvo hasta hace muy poquito como presidente de la Comisión de la Memoria, por eso uh-huh. lo veía muy seguido, además en La Plata, pero uh-huh. una mención especial a Hugo Cañón, porque Hugo Cañón fue cuando al principio, antes del 2003, cuando tomó como fiscal, él empezó a hacer los juicios de memoria, ¿verdad?, acá en Bahía Blanca, fue a contrapelo de todo lo que era en ese momento, del poder. Vos piensen, yo realmente esto lo puedo contar en primera persona, ¿no?, en este caso, pero no es un asunto de primera persona. Soy de una generación que cuando salíamos a bailar estaba Stis acá, en los lugares donde íbamos, ¿no? Estaba Stis en los bares. Nos podíamos encontrar con Stis, de hecho, a mí me ha pasado. Y bueno, Claro. Hugo Cañón fue de los junto a muchos otros, ¿no? Acá los movimientos, esto tiene Bahía Blanca, de también que hay una derecha muy tremenda, pero también hay un movimiento enorme de derechos humanos, de derechos humanos en plural, de medios de comunicación, que han sido medios de comunicación que pelearon tremendamente por la ley de servicios audiovisuales, de redes de comunicación importantísimas. Está muy... La historia se siente acá, ¿no? Uh-huh. Florencia, ampliando la mirada a todo el país, hay diarios como La Nueva Provincia o La Nación, el diario nacional, La Nación de los Mitre y los Aguirre, que siguen reivindicando la dictadura, y hay otros diarios como Clarín que acompañaron la dictadura y la apoyaron y que se reciclaron después en su discurso periodístico. ¿Cómo caracterizar a unos y otros? Bueno, yo lo que creo es que en realidad ellos siempre apoyaron unos mismos poderes. Pueden haber reciclado algunas de sus modos de enunciación, siempre hay grises, todo esto existe, ¿eh? No quiero decir, pero hay un lugar donde lo que ha hecho siempre, tanto Clarín como La Nación, como La Nueva Provincia, claramente apoyaron un poder que, para sintetizar, vamos a decir, al menos antipopular, ¿no? Incluso un poder represivo. Clarín fue uno de los grandes artífices de la cultura del neoliberalismo también, ¿no? Uh-huh. Digo, en este momento en el cual, por un lado, levantaban la lucha de algunos movimientos de derechos humanos aislados y cerrados sobre sí mismos, y los levantaban tardíamente, ¿no? Tardíamente, y mientras los pudieran pensar como derrotados y sin capacidad para hacer política ni para articular con otros movimientos políticos, ¿no? Cuando empezaron a ver que esos mismos movimientos articulaban con políticas de Estado, bueno, ahí la cosa fue de otra manera. Pero yo hoy justamente voy a hablar de eso, ¿no? De cómo este sistema de medios fue creando una cultura, ya incluso luego de la dictadura en democracia, una cultura que, bueno, sostenida en algunos ejes, como la idea de que el espacio social estaba vacío, ¿no? Que permitió decir, bueno, la crisis causó dos nuevas muertes, o el mercado se mueve como si no hubiera fuerzas de la historia, como si nunca hubiera ninguna fuerza ni en conflicto, ni con posibilidades ni de perder, ni de ganar, ni de moverse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos fueron, Clarín especialmente, fue una gran maquinaria, es una gran maquinaria de producción cultural para la aceptación de la desigualdad, para el castigo de las luchas, ¿no? Y lo que sucedió con todos es que durante la dictadura y luego en el neoliberalismo, fueron concentrando poder de enunciación, ¿no? Uh-huh. Tanto Florencia, sí. Y entonces, para escucharte hablar sobre esto, hoy ahí en Bahía Blanca, ¿dónde y a qué hora, a dónde puede ir la gente que nos está escuchando? Es ahora, a las 7 de la tarde, en la universidad, en la Casa de la Cultura de la universidad, y ahí va a estar José Nevia, va a estar yo, y va a estar Diego Kenis, que es un periodista de la Pacu Urondo, pero que también él sabe muchísimo de esta relación entre medios, justicia, ¿no? Medios, justicia, entre signos de pregunta, ¿no? Claro. Vamos a estar ahí conversando con todo el que quiera ir. Bueno, te agradecemos muchísimo este rato que charlaste con nosotros y te mandamos un beso grande. No, un abrazo, un beso enorme para todos ahí, ¿eh? Cariño. Siempre un gusto, gracias. Gracias, Florencia. Hablábamos con Florencia Santud, que es la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y concejala del Frente para la Victoria. Ya venimos.